Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Entonces estábamos en que eran las 9 con 32 de la noche. Hoy es martes 19 de enero del año 2016. Entonces ustedes nos están escuchando dentro de este horario. Quiere decir que estamos en vivo y que aparentemente, de acuerdo a lo que veo aquí en nuestra conexión, pues ustedes podrán participar, ¿sí? ¿Cómo lo pueden hacer? Ahorita no tenemos efectos de sonido, por lo mismo, para evitar que se sature el ancho de banda, quitamos todo. Estamos lo más austeramente posible. Entonces, en este momento, si ustedes quieren participar, pueden hacerlo llamando al 5916-0410. 5916-0410, la Lada 0155. Nos llaman, nos platican su caso, con mucho gusto les brindaremos atención y asesoría al respecto. También pueden exponer su caso en nuestro chat de la estación www.radiodd.org, radio-ddd.org. Ahí ustedes entran y van a ver un chat en nuestra página de internet. Bajan un poquito nada más la pantalla, la página, y van a ver un chat. Y en ese chat ustedes pueden escribir su consulta. Nosotros le damos lectura y les brindaremos asesoría puntual. Por ahí ya en Facebook nos están preguntando que si vamos a tener regalos para nuestros queridos radioescuchas. Tenemos libros del pequeño cerdo capitalista, autografiados y dedicados por su autora Sofía Macías. Vamos a regalar un libro esta noche porque tenemos varios, pero los vamos a regalar en el transcurso de los siguientes programas. Esta noche regalamos un libro del pequeño cerdo capitalista y una alcancía oficial de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Los dos regalos para un solo radioescucha. Vamos a hacer una pregunta en un rato más, si el internet nos lo permite. Y la primera respuesta correcta que nos manden al correo electrónico de contacto @dddmx.org. Se los repito con mucho gusto, contacto @dddmx.org. Ahí nos mandan su respuesta y la primera respuesta correcta se lleva su paquete doble, libro y alcancía. El libro autografiado por su autora Sofía Macías, libro del pequeño cerdo capitalista y su alcancía oficial de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Entonces ahí está para mis amigos en Facebook, para que se puedan llevar su regalo. Pues ahí está, porque nos lo han estado pidiendo mucho. Pues ya cumplimos, para que no digan que no. Nosotros siempre cumplimos con lo que prometemos. A veces nos tardamos, ¿no? A veces nos tardamos porque pues así llega a suceder. Me mandan saludos, muchas gracias. Y pero siempre cumplimos, ¿no? Siempre cumplimos. Por ahí nos está preguntando que qué pasa con el petróleo, que por qué el petróleo está bajando tanto de precio. Y ahí pusimos un videíto en nuestras redes sociales, en Facebook, para que lo chequen, pero les explico rapidísimo, de una manera lo más simple posible para que todos entendamos. En el mundo existen dos tipos de países en lo que a petróleo se refiere. Países productores y países consumidores de petróleo. Los países productores, pues obviamente como México, por ejemplo, producimos petróleo y se lo vendemos a los países consumidores, que a cambio de ese petróleo pues nos dan dinero. Uno de los principales consumidores de petróleo a nivel mundial es China. China es de los que más petróleo consumen en el mundo. Pero desgraciadamente, como ahorita China se encuentra en una situación económica no tan fuerte, pues dejó de comprar tanto petróleo como lo venía haciendo anteriormente. Entonces todo se rige bajo el sistema de la oferta y la demanda, ¿sí? A mayor oferta y menor demanda, pues los precios bajan. Sucede lo contrario cuando hay muchísima demanda y poca oferta, ¿no? Que todo el mundo quiere algo y no lo hay, se escasea. Bueno, pues ese algo que buscábamos, como el petróleo hace algunos años, pues sube su precio por este encarecimiento. Ahora está sucediendo lo contrario. Ahora hay mucho petróleo y pocos consumidores, pocos compradores del mismo. Entonces lo que se tiene que hacer, como en cualquier situación como esta de oferta y demanda, pues es bajar los costos para poder vender ese producto que no se está vendiendo al precio que se estaba vendiendo anteriormente. Por eso es que el precio del petróleo se ha venido desplomando. Y luego, para colmo, Irán, uno de los países que mayor producción de petróleo tiene en todo el mundo, pues ya le quitaron sus sanciones económicas que tenía y ahora ya puede vender petróleo también abiertamente. Entonces entró más competencia, también significa pues una depreciación para poder competir en el mercado internacional, y eso hace que el petróleo se desplome, no nada más el mexicano, no solamente la mezcla mexicana, sino absolutamente todos los distintos precios del petróleo a nivel mundial se han desplomado a niveles de hace 12 años. Esa es la razón por la cual el petróleo está tan barato. Entonces, ahí está la explicación rápida y sencilla para que les quede bien claro. Simple ley de oferta y demanda. Ahorita nadie quiere comprar petróleo, sobre todo China, que era un gran consumidor de este hidrocarburo. Y al no contar con ese mercado, o haberse limitado o disminuido, pues eso hace que pues la oferta sea mucho mayor a la demanda. Que si estoy ronco, sí, sigo ronco, hombre, sigo malo. Me dice el Barto Doble Rima a través de Twitter que aquí ve que vendemos. No vendemos nada, mi estimado el Barto. Aquí damos asesoría para las personas que tienen problemas para pagar sus créditos. Tarjetas de crédito, préstamos personales, coches, casas. Les damos consejo y los representamos legalmente si es necesario para que puedan cumplir con sus obligaciones financieras. Aquí no le vamos a ayudar a nadie a que no pague sus deudas. Aquí al contrario, les vamos a ayudar a todos a que las puedan pagar. Les recuerdo que estamos en vivo. Hoy es martes 19 de enero del año 2016, 9 de la noche, 38 minutos, 9:38 tiempo de la capital del país. www.radiodd.org, radiodd.org. Ahí está nuestro chat de la estación para que nos expongan su caso. También lo pueden hacer a través de las redes sociales, por supuesto. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, con más de 55 mil seguidores. En Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor, con casi 6 mil seguidores, para que nos acompañen. Y también por ese medio pues pueden participar con nosotros, ¿no? Pueden recibir asesoría por teléfono 5916-0410, la LADA para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155. Dice el Barto que lo demandaron por ser hermoso, que qué procede. No, pues ahí no te podemos ayudar. Te podemos ayudar cuando existen problemas de incumplimiento de pago, ¿no? Que no puedes pagar. Pero si eres demasiado hermoso, pues ay, sí, se sale de nuestra capacidad el poder ayudarte, mi estimado el Barto. Muchas gracias. Sí, vamos a regalar libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Claro que sí, vamos a regalar libro del Pequeño Cerdo Capitalista en un rato más. Autografiado y dedicado por su autora, Sofía Macías, a la que le mando un gran abrazo y un saludo. Y vamos a regalar también alcancía oficial de Defensa del Deudor, alcancía oficial de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, para que se pongan a ahorrar, le echen muchas ganas al ahorro, sobre todo hoy que hay tanta turbulencia económica en los mercados internacionales, por no hablar de los nacionales, que el peso está para llorar. ¿En cuánto apareció el dólar? 18 pesos con 52 centavos amaneció el billete verde. 18 pesos con 52 centavos nos cuesta hoy por hoy el dólar. Ya estamos a nada de que nos cueste un Benito Juárez, un 20 pesos. A nada, nos han preguntado mucho, ¿va a llegar a 20 pesos? Es casi un hecho, señoras y señores, para que se preparen psicológicamente, por favor. Es casi un hecho que el dólar va a rebasar la barrera de los 20 pesos y centavos seguramente antes del primer semestre, antes de que termine el primer semestre del 2016. Entonces váyanse preparando, no gasten en lo que no necesiten, ahorren lo más posible. Y si tienen deudas, acaben con sus deudas, porque recuerden que ya subieron las tasas de interés. Entonces no queremos afectaciones por ahí en relación a intereses moratorios, vamos a negociarlas lo antes posible, para que ustedes paguen con cantidades justas todas sus deudas. ¿Y cómo puedes sacar un pasaporte? No, pues tienes que ir, por ejemplo, dependiendo de dónde te encuentres, a una de las delegaciones políticas del Distrito Federal donde se puede tramitar un pasaporte. ¿Vamos a asesorías o qué sigue? Ah, que nos preguntan por las promociones, que cuándo son las fechas. A ver, vamos a darle las fechas de las promociones, con muchísimo gusto. Ahí ya la regué, ¿verdad? A ver, era acá. perdón. Ya me están regañando aquí. ¿Es este? Sí, exactamente. Ahí les van las fechas de las promociones para que puedan liquidar sus deudas con magníficos descuentos. Por ahí les paso la información porque les hace falta a muchos de ustedes. Me preguntan que si es solo en el DF. No, en todo el país, mi estimado El Barto. Promociones, las promociones, ya saben ustedes que tenemos 2 o 3 veces al año promociones para que ustedes puedan liquidar sus deudas de crédito al consumo, préstamos personales y tarjetas de crédito solamente, con excelentes descuentos, excelentes descuentos. En esta ocasión participaron 6 bancos, gracias por el apoyo a estos 6 bancos. Son Banamex, Bancomer, Santander, Banorte, Scotiabank y HSBC. Son los 6 bancos que nos apoyan en esta ocasión con las promociones. Ahí les van los descuentos. Banamex, un mínimo del 70% y un máximo del 85%. Bancomer, un mínimo del 80% y un máximo del 95%. Eso es de Bancomer, de verdad, muchas gracias por el apoyo. 95% de descuento máximo. Santander, un mínimo del 70% y hasta un 85% de descuento. Banorte e ICSE. Recuerden que Banorte compró el banco ICSE. Entonces, también ahí participan los dos. Un mínimo del 70% y un máximo del 90%, también muy buen descuento. Scotiabank, un descuento mínimo del 70%, un máximo del 85%. Y HSBC, un promedio del 70% y puede llegar hasta el 85%. Ahí está la información para que ustedes sepan los descuentos, cómo quedaron, para que puedan liquidar sus deudas. Ya saben ustedes que el tiempo de negociación varía, depende cómo ande de chamba el banco. Sobre todo cuando son promociones, como se meten muchísimas negociaciones y se ven una por una, pues los tiempos a veces de negociación se extienden, pero a todas se les da seguimiento. Si su negociación no procede por X o Y, se les informará en su momento. Las condiciones, bueno, esas están un poco extensas, es mejor que las lean directamente, no la vaya yo a regar. Estas son las condiciones que pone cada banco. Por ejemplo, les voy a decir las de Scotiabank. Sus condiciones para que puedan participar en esta promoción es tener al menos 8 meses en morosidad, no haber realizado demasiadas promesas de pago sin cumplir, nada de que les hablaba el cobrador y no, ahora sí pago la otra semana y no pagaban, y les volvían a llamar y ahora sí pago la otra semana y no pagaban, porque eso afecta al momento de negociar. Entonces es un requisito que nos piden casi todos los acreedores, que no hayan hecho demasiadas promesas en falso. Esto es el caso de Scotiabank. Las demás condiciones ahí están expuestas en el post. Lo encuentran fácilmente, ahí está el buscador en la parte superior de la pantalla y ahí pueden encontrar, nada más ponen promociones y encontrarán este post sin ningún problema. El orden en el que pueden participar en estas promociones, ahí les va. Para mis amigos afiliados, solamente la gente que estamos representando legalmente. Letras de la A a la J de su primer apellido, letras de la A a la J de su primer apellido, pueden meter su negociación a partir del próximo 29 de enero. Y como fecha límite tienen hasta el 25 de febrero del año 2016. Repito, letras de la A a la J de su primer apellido, de su apellido paterno. Del 29 de enero al 25 de febrero del 2016. Las letras de la K a la T de su apellido paterno, la primera letra de su apellido paterno. Por ejemplo, si son Torres, entrarían en este esquema. Letras de la K a la T. Sería del 26 de febrero al 22 de marzo del año 2016 el plazo que tienen para meter su negociación. Luego letras de la U a la Z, letras de la U a la Z, si se apellidan Zapata, por ejemplo, pues entrarían en este rubro. Y el plazo sería del 27 de marzo al 25 de abril del año 2016. Ahí están las fechas. Damos más tiempo, si se dan cuenta, este año estamos dando más tiempo para que puedan meter sus negociaciones. Porque muchas veces nos pasaba, o les pasaba mejor dicho, que no tenían el dinero ahorrado suficiente para poder iniciar su negociación. Entonces ahora que ya saben, les dimos algunas semanas para que se apliquen, le echen muchas ganas y puedan ahorrar y puedan juntar lo suficiente para meter su negociación, ¿sí? Me pregunta Alberto que cuánto dinero le cuesta. Mi estimado Alberto, somos una asociación civil sin fines de lucro. Obviamente necesitamos dinero para poder operar, para pagar sueldos, computadoras, papelería, todo lo que se requiere para poderlos representar legalmente, pero nuestras cuotas son simbólicas, prácticamente son cuotas de recuperación por los servicios que les prestamos. Aquí no somos una reparadora de deuda que les va a cobrar hasta por reír. Aquí eso no sucede. Son cuotas muy, muy bajas para que nosotros podamos trabajar y defenderlos legalmente de los bancos en caso de demanda, que podamos negociar sus deudas, etcétera. Entonces ahí están, para las personas que nos preguntaron muchísimo, muchísimos correos electrónicos pidiéndonos el asunto este de las promociones, pues ahí ya lo pusimos para que puedan participar. Precisamente Matías, por ejemplo, aquí en el chat nos dice que si podemos repetir las fechas de negociaciones con letra del apellido, gracias. Pues ahí está, mi estimado Matías, Si no, ingresen a www.defensadeldeudor.org/forum. defensadeldeudor.org/forum, como foro, pero con UM, forum. Y ahí van a abrir nuestro foro de asesoría legal. En la parte superior de esa página de internet, en la parte superior, van a encontrar un buscador, ¿sí? Un buscador, una barrita negra, y arribita ahí va a estar el buscador con una lupa. Ahí escriben la palabra promociones, ¿sí? Le dan clic y entonces pues va a buscar todo lo que en esa página tenga la palabra promociones. El primer resultado que les arroje es el de las promociones de esta ocasión, para que ustedes puedan pues tener a la mano toda esta información y participar si así lo desean hacer. Bueno, pues ahí está la información y nos vamos a asesoría porque si no se nos va a acabar el programa. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Dice Luis, a través de nuestro chat de la estación, dice Luis que le gustaría saber qué va a pasar con su deuda con Bancomer. Un préstamo de 530 mil pesos y actualmente se deben 440 mil. El 15 de enero es el primer pago que no da. Se quedó sin trabajo nuestro amigo Luis. Tu deuda es muy alta, Luis. Aquí sí vale la pena definitivamente que te afilies a nuestra organización para que te podamos representar legalmente. Y si el banco te decide demandarte, pues ya tengas a tus abogados de parte nuestra totalmente pagados. Nosotros nos encargamos de todo, absolutamente de todo. No importa si la demanda es en Monterrey, si es en Chihuahua, si es en Yucatán, si es en Oaxaca, donde sea. A donde esté radicada tu demanda, hasta allá te mandamos a nuestro equipo de abogados con todos los gastos pagados para que se encargue de llevar tu juicio. Nos han preguntado, y bueno, ¿y cómo? ¿De dónde sale el dinero? Pues de las cuotas de todos ustedes. No representamos ni a 10, ni a 100, ni a 1,000 personas. Representamos a miles de personas en todo el país. Entonces, gracias a esas cuotas se pueden hacer fondos para poder mandar a nuestros abogados a cualquier parte de la República Mexicana en caso de ser necesario. Y no importa cuánto se gasten, está cubierto todo por la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y nos encargamos de negociar sus deudas. Entonces, ahí está mi estimado Luis. Afíliate, déjanos el asunto. Nosotros te defendemos legalmente. Vamos a procurar que no te demanden, por supuesto. Es lo mejor para todos. Y en algún momento, pues vamos a negociar tu deuda, ¿no? Con ese banco, afortunadamente, tenemos muy buenos tratos. Podemos lograr algo bastante benéfico para ti. Megadeudor nos dice que comenzó un proceso de negociación con nosotros. Sin embargo, la carta se la liberaron ayer a las 13:30, siendo que a las 12 le dijeron que la responsable de la negociación no iba a llegar, que hablara el martes. Sin embargo, sí llegó y mandó un correo con la carta, la cual solo era válida ayer. Abrió el correo mi amigo Megadeudor a las 6 de la tarde. Obviamente ya no había sucursales abiertas y ya no pudo pagar. ¿Habrá solución? ¡Claro que sí, Megadeudor! Pásame tu número de contrato si eres tan amable. Yo ahorita mismo meto reporte y pedimos una nueva fecha. Le decimos, ¿sabes qué? Es que no alcanzó a pagar. Algo se presentó, no sé, lo que sea. No alcanzó a pagar nuestro amigo Megadeudor. Pásanosla para, no sé, para el viernes. ¿Te parece bien el jueves? Que tengas unos días más para con calmita vayas y pagues esa deuda. Sin ningún problema, no ocurre nada, son unos cuantos días, no creas que se va a cancelar ni nada. Cuando el banco ofrece un descuento real, es muy flexible en cuanto a las fechas de pago, porque dice, bueno, por 2 o 3 días me conviene que me pague Megadeudor a castigarlo y que no me pague, ¿no? Y que una de esas ya no me pague nunca. Entonces, simplemente se habla con el banco, se le dice, mira, no pudo pagar, se le presentó una eventualidad. Y cámbiame la fecha, ¿no? Pásamelo para el jueves o para el viernes y listo. Se hace una nueva carta, obviamente, y ya vas y pagas sin ningún problema. Precisamente hoy salieron dos resoluciones de Condusef que metimos de dos de nuestros afiliados que el banco no les quería reconocer el pago, que pagaron con nuestra ayuda y luego el banco dijo, no, pues todavía me debes. Entonces nuestros abogados, cuando pasa esto, pues se encargan en Condusef de presentar los recursos necesarios para que el banco cumpla, y hoy salieron las resoluciones favorables para nuestros dos afiliados. Me da mucho gusto, los felicito, ya se acabó el problema. Puede ser 9 de la noche, 52 minutos. La pregunta, rápido, porque si no, no nos va a dar tiempo para que se lleven su libro del pequeño cerdo capitalista, autografiado y dedicado por su autora, y a la segunda respuesta correcta que nos llegue se lleva... Ah, no es cierto, mentira. Las dos son para la primera, ¿verdad? Ya estoy regando el tepache. Va de nuevo. Regalo Pequeño Cerdo Capitalista, el libro del Pequeño Cerdo Capitalista y una alcancía oficial de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. El libro, por supuesto, autografiado y dedicado por su autora Sofía Macías. Voy a hacer una pregunta en este instante. La respuesta la tienen que enviar al correo contacto arroba triple D de dedo M de Miguel X punto org. Contacto arroba DDDMX.org. La primera respuesta correcta se lleva su paquete, libro y alcancía, ¿ok? La pregunta es la siguiente, una pregunta bastante sencilla, ya saben que hasta las repito. Yo quiero que ustedes ganen, ¿sí? Yo quiero que ustedes se lleven su libro tranquilamente, sin ningún problema. Y la pregunta, muy sencilla, muy fácil, es ¿cómo se llama este programa de radio? ¿Cómo se llama este programa de radio? La primera respuesta correcta, ya están llegando correos y todavía ni pregunto. La primera respuesta correcta que nos llegue al correo de contacto @dddmx.org se lleva su libro, autografiado y dedicado por su autora, y su alcancía oficial de defensa del deudor. Sí, ¿eh? Qué bárbaros. Bueno, dice Aurelio que si es lo mismo hacer una o dos promesas de pago en falso que hacer, por ejemplo, más de cinco. Lo que pasa es que tiene saldo vencido de 6,000 pesos con HSBC, pero la promesa que no pudo cumplir la hizo directamente con el banco. Ah, no la hizo con el banco, sino con el despacho de cobranza. Miren, hacer una o dos promesas que no se cumplen no afecta, ¿no? Una o dos, no pasa nada. Tres, no es mucho problema. Pero es cuando ya es algo bastante constante, ¿no? 5, 6, 7, 8 promesas, de pago que no se cumplen, eso ya afecta. Y entre más hagan, más les va a afectar en cuanto a su negociación, al momento de realizar su negociación. Entonces lo mejor es no aventar promesas en falso. Bien, nada más cuántas respuestas nos están llegando, de verdad, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañen y que les gusten estas promociones. Entonces, mi estimado Aurelio, pues dos o tres no te afectan, ¿eh? Dos o tres no afectan, pero es cuando ya son muchas. Eddie dice que qué tanto peso tiene en como lo ve el banco si en su reporte tuvo un registro durante un año con calificación 9, pero liquidó hace 2 años y desde entonces ya tiene cerrada y al corriente la deuda, le han rechazado un par de tarjetas de crédito. Pues depende más que nada de los bancos, esto ya queda a criterio de los bancos. Hay épocas del año en las que los bancos quieren colocar muchos créditos, necesitan colocar muchos productos de este tipo. Entonces, aunque se encuentren ustedes medio mal en el buró, a mí me acaban de llamar de American Express, por ejemplo, imagínense. Entonces, hay épocas del año donde les surge colocar créditos para cumplir metas, por ejemplo, y ahí, aunque estemos medio mal, nos aprueban el crédito. Y hay otras épocas del año donde pues no les surge, no les interesa, y aunque estemos bien en el buró, pues nos rechazan, ¿no? A veces por cualquier detalle, por cualquier tecnicismo. Entonces podría ser eso, mi estimado Eddie. El número de contrato de mi amigo megadeudor ya me lo puso. Muchísimas gracias, lo copiamos. Y ahorita mismo lo vamos a mandar. Pero ¿saben qué? Porque la vez pasada, hábilmente, copié otra cosa y se me borró. Pero ya lo puse, miren, ahí está. Ahí está el número de contrato de mi amigo megadeudor. Ya llegaron las respuestas, qué rápido. A ver, vamos a ver si ya hay ganador del libro del pequeño cerdo capitalista y de su alcancía conmemorativa. ¿Cuánto llevamos? 26 minutos. Perfecto. Estamos bien. Estamos en tiempo. Vamos a ver. ¿Cómo se le mueve aquí? Acá de este lado. Perfecto. Vean nomás cuántas respuestas. Muy bien. No es la radio DDD. La radio DDD es la estación. El programa. Ya llegó la respuesta. Ya tenemos ganador. Así que les puedo decir. El programa se llama Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio DDD, de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pero el programa, repito, se llama Deudas, Dudas y Soluciones. Bueno, y tenemos ganador aquí esta noche, Julio César Contreras. Julio César Contreras. Julio César Contreras es el ganador de esta noche. Dudas, Dudas y Soluciones. Pero quedar sin trabajo al estar buscando, pues el mejor trabajo era de 9,000 mensuales, la verdad. Cada quincena le descontaba el banco 7,300 y si va a ganar 9,000 al mes no podrá seguir pagando. ¿Cuándo sería bueno afiliarse con nosotros ya que sus gastos de una familia de 7 mensuales? La verdad, para ahorrar una cantidad tan fuerte no podrá. ¿Qué le recomendamos? Pues afíliate de una vez. Entre más temprano tomemos tu caso mejor y así vamos a poder conseguirte más tiempo para que puedas pagar, ¿no? Yo sé que es una cantidad fuerte, pues vas a necesitar varios meses, incluso a lo mejor hasta años. Entonces afíliate de una vez para protegerte legalmente de una vez y en algún momento pues negociaremos tu deuda. Y todo el tiempo que tome pues te estaremos protegiendo. Jorge está en una situación parecida a la de Aurelio. Pero hace rato dijimos que si un descuento es real el acreedor será flexible con algunos días para liquidar la deuda. ¿Quiere decir eso de no ser así que no es un descuento real? Pues sí, cuando un descuento no es real, pues si no se paga ese día van a empezar a molestar y se va a enojar el cobrador y ya saben cómo son. Bueno, ya dijimos quién ganó. Ale, hace 4 años tenía una cuenta vencida con agencia de cobranza. La cuenta era de American Express. Cambié su domicilio y número y le dejaron de llegar correos. Traté de buscar la última agencia para pagar lo último que debía, 4,000 pesos. ¿Puede afiliarse de nuevo? Claro que sí, Ale. Claro que sí, sin ningún problema, estamos a tus órdenes. Eddie, muy pasado del audio, sí, ya me di cuenta. A ver si podemos arreglarlo con la compañía que nos proporciona el servicio, que nos vendió un paquete bien caro, porque se supone que es el más efectivo que tienen, y ve nomás. Mr. George 001, le mando un saludo a Mr. George. Hace tiempo que ya no los escuchaba, estuvo afiliado, pasaron los 6 años de su contrato. Ya le faltaba pagar algunas deudas. ¿Puede hacer algún nuevo contrato, ya que algunas de sus deudas ya pasaron de los bancos a terceros que compraron su deuda? Claro que sí, Mr. George, por supuesto que sí. Sin ningún problema, estamos a tus órdenes, mi estimadísimo Mr. George 001. Claro que me acuerdo de ti. Y bueno, por mi parte ha sido todo, de verdad. Muchas, muchas gracias por habernos sintonizado. Se los agradezco muchísimo y los invito a que nos acompañen el próximo jueves, donde tendremos programa de 3 a 4 de la tarde. No vamos a tener programa el jueves en horario nocturno. Tenemos un compromiso por acá. Pero el jueves de 3 a 4 de la tarde sí estaremos totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Cuídense muchísimo. Un abrazo, Helmi. Muchas gracias por todo. Y hasta. Hasta muy pronto.